estamos parados en tierra santa y los ángeles del Señor están. Después de esta canción adoramos en el Espíritu todos.